بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون acerca de qué se preguntan entre ellos quienes rechazan la verdad عن النبأ العظيم acerca de la gran noticia de la resurrección الذي هم فيه مختلفون sobre la cual discrepan كلا سيعلمون mas ya sabrán lo que les sucederá el día de la resurrección por negarla ثم كلا سيعلمون ya sabrán lo que les sucederá sin duda alguna ألم نجعل الأرض مهادا ¿Acaso no hicimos de la tierra un lugar habitable? والجبال أوتادا ¿E hicimos de las montañas estacas para fijarla? وخلقناكم أزواجا ¿Y os creamos en parejas? وجعلنا نومكم سباتا e hicimos de vuestro sueño un descanso. Y que la noche os cubriera con su oscuridad. E hicimos el día para que buscarais en él vuestro medio de vida. Y levantamos sobre vosotros siete cielos firmes. Y dispusimos en ellos una radiante lámpara, el sol. Y hacemos descender de las nubes agua en abundancia para que con ella broten las semillas y las plantas y crezcan densos jardines con árboles cuyas ramas se entrelazan. إن يوم الفصل كان ميقاتا. En verdad, el día decisivo en que Allah separará a los creyentes de quienes rechazan la verdad para juzgarlos está fijado. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Ese día sonará el cuerno y acudiréis en multitudes. وفتحت السماء فكانت أبوابا. El cielo se abrirá dando paso a numerosas puertas para que desciendan los ángeles. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Y las montañas serán eliminadas de donde se hallaban y se convertirán en un espejismo. إن جهنم كانت مرصادا. Realmente el infierno estará al acecho. للطاغين مآبا. Y allí morarán quienes se hayan excedido y hayan rechazado la verdad. لابثين فيها أحقابا. Allí permanecerán durante siglos indefinidos. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. No hallarán nada que los refresque ni bebida que aplaque la sed. إلا حميما وغساقا. Solo obtendrán para beber agua hirviendo y las secreciones de las heridas de sus habitantes. جزاء وفاقا. Será un castigo acorde a las malas acciones que cometieron. إنهم كانوا لا يرجون حسابا.